besos en los dedos de su alma y calme sus heridas cuando el frío del mar se le clavó en la piel. Yo pinté la sonrisa de una niña bonita en los labios dormidos que besé. Se marchó siguiendo su corazón. Se marchó volando sin dirección. Se marchó sin dejarme caricias ni mentiras. ¿Y quién soy yo? Pregunta mi soledad. ¿Quién soy yo? Repite mi voluntad. ¿Quién soy yo? Sin la fuerza motriz que me dirige. Yo puse besos en los dedos de su alma y calmé sus heridas cuando el frío del mar se le clavó en la piel. Yo pinté la sonrisa de una niña bonita en los labios dormidos que besé. ¿Y dónde estés? Te mando felicidad. ¿Dónde estés? También tendrás mi amistad. ¿Dónde estés? Te seguirá mi esperanza de tenerte. ¿Y quién soy yo? Pregunta mi soledad. ¿Y quién soy yo? Responde mi voluntad. ¿Y quién soy yo? Sin la fuerza motriz que me dirige. ¿Quién soy yo?